¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, esto es Frontera Radio. También saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora municipal de Arcos de la Frontera, Radio Arcos, y a todo el mundo, literalmente, que nos escucha a través de la plataforma iVox en internet, en nuestro... como digo, nuestro apartado llamado Un Punto Azul, nuestro podcast, no me servía la palabra. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí compartiendo este tiempo que dedicamos a la astronomía, a la astrofísica, a las ciencias del espacio y que se llama Un Punto Azul. Nuestros saludos también a los 268 seguidores que tenemos ya en Facebook. Y el saludo a los compañeros que están con nosotros aquí, que sin ellos no sería posible pues hacer el programa. Don José Luis Espí, buenas noches. No. Ahora, don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es que el canal 6 me lo han pasado al 5. Y yo, como dice, como el burro siempre... ¿no te pasa el 1 de enero de 2000 del año? Sí, que te lleva, sigues poniendo. Yo hasta julio. 09. Hasta julio voy, puedo poner 09. Pongo 09. Don Manuel Jiménez, del barco. Dice buenas noches. El hombre es un animal de costumbre. Y dice, tanto. Sí, costumbre. Buenas noches. Nos encontramos un jueves lluvioso de nuevo. Para no perder la memoria, nos hemos llevado todo un otoño, todo un invierno, todos los jueves lloviendo. Y curiosamente, este mes de junio. Hoy hacemos esto el 10 de junio, 40 de mayo. No, 40 de mayo fue ayer. ¿Fue ayer? Fue ayer. Que fue el momento de ponerse otra vez el sayo. Nos tuvimos que poner el sayo aquí por en menos vez de quitarlo, porque vamos. En Jerez, ¿no? Y creo que casi toda Europa, porque ha vuelto a bajar las temperaturas. Bueno, sí, pero bueno, cosas de la primavera, ¿no? Sí, no es nada extraño. Pero claro, como hemos tenido esos 15 últimos días de mayo, caluroso, con temperaturas ya prácticamente veraniegas, todo el mundo hemos retirado los abrigos, los jerseys, los paraguas. Ya, esto ya hasta septiembre. Sí, ya, sí. Y de repente agua. Te coge un poquito. Hombre, mucho frío no está haciendo, pero... No, pero vamos, yo creo que es una temperatura mucho más agradable, en el sentido de que, bueno, el agua siempre molesta. Vamos, hace mucha falta, sí. Pero tú sabes que bueno, entonces el tráfico, agua, los paraguas... Este agua... Hace muchísima falta, pero digamos que es molesta en el sentido de que tú sales, paraguas, te mojas, los que vamos en moto, el tráfico se dificulta una barbaridad y tal. Pero esta temperatura de 22 grados, vamos, es agradabilísima, porque estos días atrás estábamos allí, yo soy profesor, estamos dando en clase, no hay aire acondicionado, como en casi ningún sitio de donde se da clase, y estar a 35 grados, de una clase de 2 a 3 de la tarde, y es horrible. Abres que las este ventanas, agua para los alérgicos no ha venido muy bien, porque también ha tirado todo el polen al suelo. Este agua baja un poquito, pero para los cultivos muy malo, porque... ¿Para el tema del campo no ha venido así bien este agua? No. ¿Ah, no? Primero por el riesgo de granizo. Ajá. Un granizo se puede cargar una vendimia ahora mismo. Sí, es fatal. Y lo que pasa que ahora, si deja de llover y vienen altas temperaturas, como será lógico y se espera, pues aumenta mucho que el riesgo de hongos y enfermedades, ¿no? Humedad y calor. Claro, te hablo de la viña que yo conozco, ¿no? El mildio, el oidio, la botritis, viña, ¿no? Y ahora tiene que empezar a tratar, con lo cual tiene que gastar dinero, echar azufre, echar sulfato. Ahora a lo mejor tú lo echas y te vuelve a llover, con lo que has echado no ha servido para nada. Ahora el agua tiene... Con razón dice que nunca llueve. A gusto de todos, y de todas. Bueno, la noticia astronómica de la semana, o la mandé yo, no sé si ayer, ¿no? Ayer. Sí, la comenté yo aquí hace un par de semanas ya. ¿Sí? Acuérdate. Sí, pero yo creo que era la sorpresa de la agrupación para este verano, tenía que guardarlo, lanzar un... Le dijo, Magnawa ha descubierto otro cometa, vamos a ver cómo se comporta en un 15 días, a ver. Pues por lo visto algo ha pasado cuando de momento ha saltado la noticia. Ha saltado las alarmas, entonces. Voy a leer la noticia que yo tengo aquí, sí, que es del diario El Universal de México, y bueno, me gusta mucho porque son las sociedades astronómicas las que informan. Por ejemplo, la Sociedad Astronómica Urania del Estado de Morelos, otra agrupación parecida a la nuestra, no sé si más grande o más pequeña, pero la esencia es la misma, ¿no? Anunció la próxima aparición en el cielo matutino del cometa C/2009R1 Magnaut, que ya nos sorprendió hace no mucho con otro cometazo. Aquí nos sorprendió un poquito, pero por allá abajo ahí se fue sorprendió una barbaridad. Al hemisferio sur, nosotros llegamos a verlo, ¿acordáis? Sí, lo llegamos a ver, aquí minúsculo, por cierto, casi rasante en el horizonte, muy regularcito en cuanto a la posición y en cuanto que era casi de día todavía, ¿os acordáis? Sí. Pero cuando empezó a crecer para el hemisferio sur. Con una cola normal por aquí, pero llegó al hemisferio sur. Prismático, telescópico. Fue raro de aspecto, porque la cola. Era un abanico. Más recuerdo. Suelen ser pocos. Recuerdo esa fotografía que hicieron en Australia, en la playa. Porque además coincidió en invierno aquí y verano allí. Claro. Increíble, encima de la playa y ese abanico. Estupenda. Bueno, pues. El cielo, precioso, vamos. Resulta que está aumentando de brillo, cuyo resplandor podría alcanzar, según dice el periódico, las estrellas más brillantes de la constelación de la Osa Mayor, después del 14 de junio. El cometa, la Osa Mayor, tiene estrellas brillantes, ¿sabes? Para que sepáis el carro. Para que se compare con ellas, pues son a simple vista visibles con facilidad. Y de noche, carro de lo y más... de noche incluso. El carro se ve de las ciudades. El cometa muestra una impresionante cola. Es visible ya con prismáticos o pequeños telescopios. Algunos observatorios, como el Observatorio Altamira, en las Islas Canarias, han capturado su imagen. Todo el mundo que ponga, por favor, Magnaut en Google, le dé a noticias y aparecerán las fotos. Ha capturado su imagen abarcando varios grados en el cielo, lo cual nos muestra una impresionante coma verde. Ahora hablaremos de los cometas, de lo que son, sus características. Y una larga cola ionizada. Al hablar de varios grados, recordamos que la Luna el diámetro aparente de la luna es medio grado. Si dice varios grados, aunque sean tres, son seis lunas. Pues son seis lunas. ¿Eh? O sea que estamos hablando una porción del cielo considerable. Cielo grande. Aunque la predicción del brillo de los cometas es notoriamente difícil, las estimaciones actuales sitúan al cometa Mansnau visible a simple vista para los observadores del hemisferio norte. Ah, gracias, lo sentimos lo del sur, pero no tenía que tocar Este no ha tocado. Pero no hay que cantar victoria, El plano que yo he visto no está muy alto, No está muy alto. Cruza Casiopea y es que ahora está muy bajito. Y ahora es para de premio también. A simple vista para observadores del hemisferio norte a finales de junio, antes de la salida del sol. Toma ya. Por eso. Y a principios de julio, después de la puesta. Mira, en verano, escándalo. Después de la puesta. Descubierto, o sea, al aparecer casi, ¿no? En julio, esa fecha es la mejor para un cometa. La gente de vacaciones, muy bien. Descubierto por Robert Mansnau el año pasado, esta bola de nieve que orbita el sol pasará a una distancia mínima de la Tierra la próxima semana, el 15 de junio, a 170 millones de kilómetros. Una distancia similar a la de la Tierra al sol. Sí, una coma algo, unidades. Y bueno, pues continuará derritiéndose y soltando desechos conforme se acerca al sol hasta finales de julio. Después de alcanzar aproximadamente la mitad de la distancia de la Tierra al sol, el cometa debería apagarse rápidamente mientras apunta su trayectoria hacia el sistema solar interior. O sea, ahí no sabemos lo que va a pasar. Mancha difusa. Salen ahí alguna foto hecha ya ahora mismo. Sí. La cola es normal, como la que todos conocemos. Me recuerda a Yakutake. Ah, correcto. No, tipo abanico y tal. Si te quieres acercar. Tipo Yakutake, ¿no? Sí, acércate un momentito. La ves aquí, la tengo en el ordenador. Y yo, a mí me suena. Ahora, si Lito quiere venir, pues. A mí me suena mucho a Yakutake. Parecida a Yakutake. Aunque Yakutake tenía otra. Aquí. Pero no sé si a mí me suena a Yakutake, no sé si tú piensas igual que yo. Sí, sí. Sí, es muy parecida al Yakutake. Es parecida. Lo que tú dices, al Yakutake, porque... Porque el Halebop era distinto. En la época del Yakutake, acordaros que tuvimos el Halebop y era otra también diferente cola. Esta diferente. Me parece, me recuerda más al Yakutake. Sí. Y además tengo yo alguna foto de del Yakutake muy buena, hecha por Luis María, recuerdo, nuestro compañero. Sí. Y la tengo allí. Va con fotoquímica. Con fotoquímica de toda la vida. En aquella época, que con mucha paciencia, sin motores ninguno. La Yasica FX3. Y la tengo allí con mucho cariño porque la hicimos junto con Luis María y es una cola muy parecida a esa. Pero entonces tenía dos. Sí. En la fotografía, no sé si es mejor que esta o más exposición o lo que sea, pero se veía la iónica y las dos colas se veían perfectamente. Me acuerdo ya que Yakutake se vio en invierno. Y luego, más tarde, se vio el Halebop en primavera. El Halebop era mucho más brillante, ¿os acordáis? Que a simple vista se veía perfectamente. El Halebop te voy a decir, pero desde el punto de vista de fotografía, mucho más agradecido. El Halebop se vio en marzo de 1997, coincidiendo con mi varicela. Pues no se me olvida. Me acordará siempre por eso. Me acordaré. Que la primera salida fue a ver el cometa. Después de la convalecencia, ¿no? La noticia sigue diciendo que, de acuerdo con esta agrupación astronómica, el cometa Mansnau es localizable en estos momentos poco antes del amanecer, como una mancha difusa. Esto me recuerda a Messier, lo loco que se tenía que volver con esas cosas, ¿no? Con el mismo brillo de las estrellas más débiles, por lo que solo es visible a simple vista lejos de las luces de la ciudad. Situación que pronto cambiará conforme se acerca al sol y refleja más la luz solar. Porque hay que decir que el cometa no emite luz por sí mismo, ¿no? No. Refleja en las dos colas y en la cabeza, en la coma, ahora refleja la luz del sol. Ahora hablamos de lo que es un cometa. Su trayectoria en el cielo le hará desplazarse entre las constelaciones de Andrómeda, Perseo y el Cochero, o sea, Auriga, hasta perderse en el brillo solar al pasar por su perihelio, o distancia mínima al Sol, el 2 de julio a 60 millones de kilómetros del Sol. La estimación del brillo máximo del cometa es muy difícil de determinar debido al comportamiento impredecible de los cometas, que hablaremos de ello también, que en muchas ocasiones han dado sorpresa a los observadores terrestres, por lo que la agrupación astronómica recomendó seguir de cerca los detalles de la vista de este cuerpo helado desde las profundidades del sistema solar, que coincide, por cierto, con el aniversario número 100 del paso del cometa Halley. Uh-huh. Y bueno, pues que recomienda esta agrupación astronómica, Sociedad Astronómica de México, alejarse de la luz de las ciudades para verlo mejor y utilizar los binoculares o los prismáticos para intentar observar su cola. ¿Qué es un cometa? Aquí hemos hablado mucho, pero no es malo recordarlo, ¿no? Y con un motivo tan bueno como que vamos a ver uno. Que eso de las cosas que a mí me gusta me hace salir al campo. Claro. Sí. Esto sí te hace salir al campo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y querer comprar unos prismáticos grandes para la agrupación y esas cosas. Aunque el cometa, a simple vista, en sí mismo es un espectáculo. Bueno, pues un cometa no es más que... se define como una bola de nieve sucia, mezclada con polvo en la superficie, que viene de los confines del sistema solar, ¿vale? Ya últimamente se han dividido los tipos de cometas según el periodo, porque tienen diferente procedencia. Los de periodo largo suelen ser de la nube de Oort, y los de periodo más corto vienen de lo que llamamos también el cinturón de Kuiper, que puede haber también objetos de tipo de bola de nieve, ¿no? Aunque en el cinturón de Kuiper son más abundantes los objetos de tipo rocoso. Pues eso, pues la nube de Oort es digamos, la frontera entre nuestro sistema solar, la influencia del Sol y la influencia de las estrellas vecinas. Es una bola que rodea al Sol en todas direcciones, vamos, es una esfera, una cáscara esférica sería, pues lejos, una unidad astronómica o dos del Sol, y que no, a un año luz. Eso sí. Eso, me estaba confundiendo la unidad. La unidad astronómica, esa no estamos nosotros. Ya. A un año luz o un año y medio luz, que normalmente está estable, pero que siempre puede tener perturbaciones, que le llegue, que haya un movimiento estelar extraño, que se acerque una estrella un poco más. Y eso causa que haya movimiento dentro del espacio de esa nube, y que algunos de esos objetos caigan por gravedad, por la atracción del Sol, a la parte interior, que es donde estamos nosotros, al sistema solar interior. El cometa, hasta que prácticamente pasa por Marte, sigue siendo un pedrusco, una bola. Pero a partir de que ya va por Marte y se va acercando a la Tierra, pues le va apareciendo una cola. En realidad después son dos, como hemos comentado ya. Una cola de sigue una, digamos, más o menos curva siempre, y es la cola de polvo. Y otra que es a la foto o al visual, incluso si es suficientemente brillante, se le ve un tono más azulado. Es una cola recta y va siempre opuesta al Sol. Está azulada o blanquecina azulada, va opuesta al Sol, y la llamamos la cola iónica. Cola iónica es que está causada por el viento solar, de partículas cargadas del Sol que van directo, o sea, van saliendo del Sol, y por lo tanto la dirección es completamente opuesta a la posición del Sol. Sin embargo, la cola de gas pues puede tener una cierta inclinación, que en el Mannau anterior pues era totalmente impresionante. Tenía un abanico. En otros pues no está tan doblada, digamos, ¿no? Es también bastante recta. Eso depende mucho. Pues cuando se acerca ya a los alrededores de la Tierra, y cuando ya llega al perihelio, que es su distancia mínima al Sol, pues cuando esas colas tienen la máxima longitud, y es donde pues se ven más espectaculares desde la Tierra, ¿no? Hay muchos cometas, para resumir, ¿no?, que ya han pasado una vez por el Sol, pero quedan capturados, y entonces se le conoce cuánto va a tardar en pasar otra vez, son periódicos, y los hay que aparecen una vez y tienen órbitas más abiertas y que lo podemos disfrutar solo una vez. Serían las órbitas parabólicas e hiperbólicas, que ocurren una vez y bueno, y se acabó. Así que los hay de esos tipos. Los famosos, estamos siempre con las fechas pendientes de que vuelvan a aparecer. Y los de sorpresa como estos, como este Magnao, pues bueno, a la vista, primero se observan se hacen las primeras mediciones cuando se ven por primera vez para calcularle su órbita y ver si va a ser periódico, que por dónde va a pasar. O sea que al cabo de unos días de haberse visto por primera vez, ya se puede saber su órbita, se puede estimar por dónde va a pasar por el cielo. Por eso ya esta noticia está hablando de que pasará por Perseo, Casiopea y el cochero, ¿no? Auriga. Porque ya se han hecho los cálculos. Lo que no dice todavía es si, bueno, si va a ser periódico o no, pero bueno, eso se verá con más exactitud. Y en cuanto a lo que dice del brillo, pues es verdad, ¿no? Que estos primeros que no se conocen, que pasan por primera vez, por pasar por primera vez, no se conoce su comportamiento con cuando se caliente por el sol. Así que lo mismo puede pasar sin pena ni gloria que en un momento dado puede dar un estallido, digamos, de brillo y darnos un espectáculo que así, y, bueno, si quieres, bueno, las partes, ya he dicho, la cola tiene una cabeza que se llama coma, que es de la parte del hielo que se está sublimando, pasa de sólido a gas. Esa parte tiene más o menos forma esférica y le sale de ahí las colas, tanto la cola de polvo como la cola iónica. ¿Qué más? Bueno, que se conocen desde la antigüedad, que tienen fama de haber de agoreros, sido de agoreros, de malos augurios, de anunciar muertes de dirigentes, e invasiones. A Moctezuma le pegó un susto. Sí, sí. Incluso hubo una época, recuerdo, otras veces que hemos hablado de los cometas, que pensaban que traían unos gases letales, que iba a morir todo el mundo. Y eso fue la aparición del Halley en el 1910, fue, ¿no? Creo que sí, la última antes de la sí, más reciente. Sí, porque decía que íbamos a atravesar la cola del cometa y dejaría unos vapores cianhídricos, sí, y no sé qué, pero y tal, iba a morir todo el mundo comprando mascarillas. Eso, quien lo dijo fue ese, se forró. ¿Quién? El de las mascarillas. El se forró. De las mascarillas fue el que se forró. Siempre para cualquier cosa hay un tío que se forra. El más avispado del local, del. Digo. Y para observar un cometa, ¿qué necesitamos? Pues un telescopio muy grande. Yo diría que el mejor aparato es un prismático. Si tenemos, como en este caso, sabemos con bastante antelación por dónde va a estar y ya sabemos que está en el cielo y todavía su brillo es débil, pues un buen mapa de por dónde puede estar, que normalmente los mapas no aciertan al 100% por dónde va, porque son estimaciones de órbita, pero bueno, se tiene una estimación de más o menos, y coger un prismático y buscar un elemento borroso, blanquecino, difuso, ¿no? Y sigue siendo incluso para cualquier, ya incluso cuando esté grande, tenga cola, sigue siendo el mejor aparato un prismático. Yo creo que sí. El telescopio no le corta la cola y hace que el objeto sea menos espectacular. Claro. Y para obtener el mapa, no, nada más sencillo que ir a internet a cualquiera de estos artículos, como el que tú has leído, por ejemplo, ahora, o el que mandaste al grupo, y vienen siempre un pequeño mapa con unas imágenes que te dice día por día a dónde está. Si tú realmente conoces a dónde está Casiopea, Perseo y las constelaciones por donde pasa, pues no te debe ser muy difícil con un prismático dar con él. una página que siempre coge los datos de última hora, que la utilizamos siempre mucho, incluso que es famosa para nosotros por el tema de los satélites artificiales, Heavens Above, que también pone en cuanto hay algún cometa visible, lo incorpora en la carta. Y planta su mapita para que tú lo puedas buscar. Y además buscar. Hace mapas detallados de la zona, incluso cuando es muy interesante el objeto. O sea que recomendable esa página, y si no, cualquiera de... pones en Google el nombre del cometa y siempre aparecerá un artículo que tenga... Sí, o te dirigen a una página de algún observador o de incluso de organismos oficiales tipo NASA y demás, que siempre tienen un apartado de planetas menores y tal, que siempre ponen su mapita y recomendaciones para verlo. Yo creo que es interesante. Si realmente el cometa, como acabo de ver ahí en la foto... tiene su arte, porque hay otros que tienes que coger un telescopio muy grande, ves una pequeña mancha y no tiene ninguna gracia de ver, pero este puede tener su gracia, sobre todo para el que no haya visto nunca. Nosotros, por suerte, hemos visto ya, como aficionados que somos de mucho tiempo, unos cuantos cometas, algunos de ellos tan espectaculares como el Yakutake, ¿no? Y tenemos cierto cometa ya visto, sabemos lo que es, pero para el que no haya visto nunca, la gente piensa que es una cosa que va corriendo por el cielo. Lo confunden la mayoría de los que no están puestos en nuestros temas. Imaginan que es una estrella fugaz muy gorda, que tú la ves correr por el cielo, y cuando ven, lo ven quietecito, sabes que se está moviendo, porque de un día para otro tiene movimiento importante. De hecho, la foto que acabo de ver que me ha enseñado Alfonso en internet es una foto de bastante exposición, porque se ve perfectamente el núcleo, muy brillante, la cola, pero todas las estrellas del fondo están movidas. Lo cual ha estado bastante raro. Significa que ha estado un ratito haciendo foto. Además, ha sido seguimiento expreso al cometa, que no lleva el mismo movimiento del cielo, y por lo tanto, cuando haces fijas al cometa, las estrellas salen movidas. Eso es. No es como las fotos normales, que hacemos seguimiento de las estrellas. Entonces es mucho tiempo, pero las estrellas siguen siendo puntos. Al seguir un objeto que se mueve distinto, las estrellas salen trazos. Y ¿vale? Salen unos trazos considerables. Entonces se supone que la foto ha tenido una exposición de unos cuantos minutos, creo yo, por lo que he visto. Entonces, para el que nunca ha visto un cometa, pues una ocasión muy interesante. De ahora en aproximadamente un mes, ¿no? Se ve. Nosotros estaremos pendientes, porque sabes que estas cosas pueden cambiar. Claro. Y que el que nos escuche, pues que se ponga en contacto con nosotros, con su agrupación astronómica más cercana, y que estén al tanto, porque es que estas cosas surgen y hay que ir a verlas. Lo mismo coge y explota. Sí, y tiene un brillo tremendo. Exacto, y una cosa impresionante. Por cierto, la semana pasada también os mandé una foto de que se había estrellado un asteroide contra Júpiter. Le habían descubierto unos astrónomos aficionados americanos, ¿no? Sí. O sea que Júpiter está fatal, entre que se le borran las bandas y le golpean pues menos mal que está Júpiter. Menos mal que está Júpiter para llevarse todos los impactos con su gravedad tan enorme, porque si no todo eso vendría para acá. Bueno, si queréis hacemos una pausita ahora musical un poquito. Muy bien, vale. Pero mientras ustedes estaban hablando, veíais que yo estaba aquí peleándome, ¿sabéis con qué? Pues estaba poniendo un comentario en un blog y te piden el código ese CAPTCHA y no hay manera de que entre, porque son unas letras rarísimas. Ah, que tú lo miras y ves una N y no, será una F, no acabas nunca de... Es que os cuento, durante todo este tiempo... refrescar para ver si sale otro que es más inteligible. Es que estoy buscando la música para poner, que la voy a poner aquí ahora. Aquí la tengo yo preparada, vale. Que Joselito ha pillado. Joselito ha sentido. Algo ha dicho. No, que el otro día, la radio ha cambiado tanto que uno se engancha a los podcasts, ¿no? Y el otro día, pues, acostado, había escuchado algo de astronomía que no sea un punto azul, a ver qué encuentro. Y encontré cosas, no programas específicos como el nuestro, pero sí me encontré una cosa y me acordé de usted, para que era a las 3 de la mañana. Pero no, bueno, o sea, de llamar por teléfono no era, ¿no? Y además digo, bueno, ¿y un podcast qué más da? Si lo puede escuchar cuando dé la gana, ¿no? Y era de una intervención que hacen en Onda Cero, la agrupación astronómica de Elche, que es la espérate, te lo diré. Agrupación Ilicitana Astronómica, ¿eh? Y entonces pues hacen una sección que se llama Miramos al Cielo y lo escuché. Son no, intervenciones cortas de... ¿En Partiendo de Cero? No, es un en el programa local de allí. Ah, el programa local de Onda Cero. En no, el es que Cheno. Como Onda Cero tiene un programa de ciencia, Partiendo de Cero, digo, a lo mejor es una sección. Es en la digamos la programación local, vale. Dura un cuarto de hora y estuve escuchando, no sé si sería el presidente o alguno de los miembros de allí, pues lo que tantas veces hemos contado aquí para comprarse un telescopio, ¿no? Y está escuchando y digo, mira, lo está haciendo muy bien, ¿no? Y le he puesto un comentario ahora mismo, de que le mandamos un saludo, de que lo escuchamos. Muy bien. Y que, bueno, que aquí hay gente de Alicante. También aquí. En la agrupación muy cerquita de Elche. Bueno, de Gijona está más lejos de Elche. Bueno, y Elche y Alicante están cerca, ¿no? Elche y Alicante están a un paso, en la autovía. Y Gijona está a 25 kilómetros más para allá. O sea, que tampoco, más para allá de Alicante. Ah, están cerca, están cerca. Están muy cerquita. O sea, que posiblemente haya gente de Gijona en la agrupación de Alicante. Bueno, o de Elche. Porque yo creo que entre Elche y Alicante tiene que haber una sensación de amor muy parecida a la de Jerez y Cádiz. Muy parecida, sí. ¿Eh? Prácticamente idéntica. Idéntica, ¿no? Y futbolísticamente no te quiero ni contar. Igual, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Por cierto, el Elche siempre está más para arriba que el Alicante. Me suena más hablar del Elche que del Alicante. El Elche es un equipo que pasa, digamos, de una ciudad grande, no de la capital, hasta en primera y tiene su historia el Elche, claro. Y el Hércules, que es el otro. El Hércules también ha estado ahí y está todavía ahí, a ver qué hace este año. O sea, son es curioso eso, ¿no? Relaciones de amor, no odio, porque odio no, pero entre Elche y Alicante, Jerez y Cádiz, Pontevedra y Vigo, Oviedo y Gijón. No sé qué se me ocurre. Sí, son muy vecinos y muy eso, pero después se echan los trazos a la cabeza rápido. Eso, porque entre Jerez. Hay una rivalidad siempre. No, y además es una pamplina, porque ¿cuánta gente de Jerez nos va a Cádiz? Un montón. Yo voy a Cádiz mucho. Y de Cádiz aquí. Y de Cádiz aquí. Yo tengo compañeros que vienen de Cádiz a trabajar. O sea que. Al colegio. Y no nos distinguimos tanto. Bueno, entre Jerez y Cádiz sí hay. La verdad es que se distingue, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Además, la agrupación de Cádiz la parimos aquí en Jerez. Claro. Se puede decir. Nació un apéndice. De aquí. Un apéndice. Bueno, pues un saludito para la agrupación de Elche. Y para la de Cádiz también, hombre. Y para la de Cádiz también, claro. Que por cierto, a ver, tenía el señor presidente usted pendiente, a ver si nos traemos algún día aquí a la agrupación de Cádiz y a la de. Sí. A la del puerto, y a la de Santa María. Y, a la de y ahora que estoy más tranquilo, volveré a y a la de San Fernando lo podemos traer también. Sí. ¿Eh? A Juan Luis presidencial. A Juan Luis de Badajoz, que no sabemos si habrá montado algo ya, sí. Porque se venga también para el verano, ¿no? Claro. Que habéis visto que hemos soltado un cometa y esto va a ser de espectacular. Claro. Esto. Bueno, hacemos una pausita. No sé si a usted le gusta la música clásica. No sé si Tchaikovsky es para usted demasiado meloso. No, está bien. Pues vamos a poner el vals de las flores, ya que estamos en primavera. Mientras no sean las flores de la jacaranda, venga, ahí va. Ahora venimos. Thank you. vayan apretándose los cinturones porque vamos a saltar al hiperespacio. Qué bonito, John William. ¿Sabes lo que me pasa con estas cosas? No, no sé si sois observadores, os habréis dado cuenta de que cuando pongo una sintonía de que esta... Que te gusta, tarda más en entrar. Sí, me he dado cuenta. Porque es que me encanta, yo que sé, a mí. La deja sonar un ratito. Mira. Esto emociona, emociona. Los que somos seguidores de Star Wars, ahora hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos de ello de muchas más cosas porque se me han venido muchas cosas a la cabeza. Esta mañana en el trabajo estábamos en una reunión de esta, bueno, donde hay un ponente, muchos escuchando, ¿no? Y sentimos un algo, un boom, un sonido seco, y dijeron un trueno, ¿no? Porque como estamos en tiempo de lluvia, tormenta y tormenta. Pero digo, no, eso no es un trueno. Porque un trueno boom, boom, es más prolongado. Boom, boom, boom. Y eso fue boom. Y además se movieron las paredes. Hubo una explosión. Una vibración, ¿no? Exacto. Yo porque recuerdo, por ejemplo, tú no sé si tú estarías en Jerez, tú sí, o tú eres de Jerez, pero a lo mejor te cogió en el puerto. En los años 90 explotó una alcoholera en el puerto de Santa María, que estaba muy cerca de donde estaba el centro psiquiátrico entonces. O sea, bajando lo que es la cuesta de... Cuando vamos hacia Jerez, para gente de fuera, hay que subir la Sierra de San Cristóbal y luego bajas y ya ves toda la bahía, el puerto. Uh-huh. Estamos a 14 kilómetros. Pues ahí abajo, antes de la bodega de Terry, había una alcoholera. Y explotó y saltó por los aires. Y desde aquí, en Jerez, lo escuchamos. ¿No? Sonó una cosa, ¿no? Yo me acuerdo que los cristales vibraron, las puertas, es como si fuera un portazo, es el aire. Uh-huh. Y lo de hoy me ha recordado a eso. Y entonces yo digo, no, pues esto tiene que haber sido un estampido sónico. Y no lo he visto por ningún lado, pero estoy convencidísimo de que lo que sentimos esta mañana, que no era un trueno, porque es que un trueno, primero que tiene que haber relámpago. Para que haya trueno. No, hoy no había, pero no puede, día puede, de... puede ser que el relámpago esté lejos y de día no lo vean, ¿no? Sí, pero que no ha habido, esta mañana no. No ha habido por esta zona aparato eléctrico fuerte como para ver unos truenos grandes. Y además, ¡pum! Y estoy convencido de que era un avión. Sí, es seco, claro. Con un estampido. Y además es que allí pasan mucho, donde yo estoy pasan muchos aviones, porque además estamos al lado de la base naval de Rota y helicóptero. Bueno, ayer estaba hablando con una persona y digo, mire, cállese un momento, por favor, que no le escucho de qué está pasando un helicóptero, que es que creo que va a aterrizar en lo alto de mi cabeza. Vaya ruido que hace un helicóptero, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues donde yo trabajo, ahí pasan... Yo creo que es que está la avenida. Como hay carreteras en hay el aire, un carril ahí encima, ¿no? Bueno, pues podemos... que me gustaría que explicarais un poquito, porque creo que de eso hemos hablado, pero hace mucho tiempo, que es un estampido sónico. ¿Qué pasa cuando se traspasa la barrera del sonido? La barrera del sonido. El sonido viaja, igual que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, porque son ondas, ya lo he explicado muchas veces. Los sonidos, el sonido, también son ondas, ¿no? Que se desplazan pues a través del aire, a través del agua. Yo recuerdo dos experimentos que hice yo de chico. Bueno, uno no lo hice porque me dijo el maestro que era peligroso. Que era poner la oreja en una vía del tren. Que dice que el sonido no se desplaza a la misma velocidad. Y escuchar que viene el tren. Así ha muerto muchos sordos. Exacto. Por eso te digo que el sonido no se... literal ríe. Esto me parece que no te conoce. Que el sonido se desplaza a distinta velocidad, depende del material por donde vaya, ¿no? Y recuerdo un experimento que sí me lo dijo un maestro bueno que yo tenía, y eso se puede hacer en la piscina. En la playa cuesta más trabajo, en la piscina se puede hacer. Sí. Tú metes una oreja en el agua y la otra la dejas fuera. Y con la mano pegas un manotazo en el agua y lo escuchas dos veces. Bueno, pues físicos, expliquen ustedes el porqué de las cosas. Yo, bueno, casi lo has explicado todo estupendamente. He observado el fenómeno. El sonido es una onda material. Una onda material significa que necesita un soporte material para transmitirse. En nuestro caso, la mayor parte del sonido que escuchamos viene por el aire. Pero como tú bien dices, que el sonido se transmite más deprisa cuanto el medio es más sólido, ¿no? Más denso, más duro. Entonces, por el acero se transmite mucho más deprisa que por el agua, y por el agua mucho más deprisa que por el aire, por ejemplo, ¿no? Cosa que le pasa al revés a la luz. La luz, es por el contrario, es una onda electromagnética, por lo tanto no necesita ningún medio para transmitirse, incluso en el puro vacío se puede transmitir. De hecho, pues del sol llega hasta nosotros atravesando el vacío, ¿no? Y la luz va, conforme el medio es más duro y más denso, más sólido, se transmite más lento. Le pasa justo al revés que al sonido, ¿no? Bien, pues el sonido tiene una velocidad, ¿de acuerdo? Que en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo. Te voy a hacer una pregunta con un poco de puñetería. Dime. En el aire de Jerez, porque en el aire del Titicaca a lo mejor va más rápido, ¿no? No, por eso, que la densidad del medio, la densidad del medio influye. Cuando hablamos de 300, o sea, la velocidad de la luz sí que es absoluta, porque en el vacío es el vacío, son 300.000 kilómetros por segundo. Pero cuando hablamos de velocidad del sonido en el aire, pues digamos que será un estándar, ¿vale? Porque si te vas mar, a 3.000 metros de altura, la densidad del aire allí es mucho menor, por lo tanto el aire irá más, el sonido irá más lento. Y si te vas a un sitio a nivel del mar o lo que sea, pues que hay mucha más, la densidad del aire es mucho mayor, pues irá más rápido, ¿eh? Cuanto más denso es el medio, con mayor velocidad circula el sonido. Entonces, cuando el fenómeno de estampido sónico ocurre, cuando el emisor, el que emite el ruido, corre más que el propio ruido que hace. Uh-huh. ¿Vale? Que ocurre con los aviones, cuando superan la velocidad del sonido. Que, ¿la velocidad del sonido se le llama Mach? Mach, la velocidad del sonido se le llama Mach. O sea, un avión que va a Mach 3 es tres veces la velocidad del sonido, ¿vale? Son supersónicos. Exactamente, son supersónicos porque van a más velocidad que el sonido. Entonces, lo que ocurre es que el avión va a 350 metros por segundo y el sonido que produce va a 340, adelanta al sonido. Entonces, conforme va llegando a la velocidad del sonido, las ondas que él emite, las ondas que él emite sonoras, se van acumulando delante, y el avión llega a un momento en que se acumulan tan cerquita unas de otras, porque él va corriendo más que su propio sonido, que al atravesarles produce ese sonido, ese estampido sónico, que es fácilmente audible en la tierra, aunque el avión vaya bastante alto. Sí, no, y además suena, y además, es que se nota el aire, que como si el aire se moviera. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, eso es lo que es el estampido sónico, cuando se llama así, entre comillas y sin comillas, o sea, cuando atraviesa la barrera del sonido, es decir, el sonido va formando unas ondas delante que van avanzando, pero claro, como tú vas en el avión y vas poquito a poco corriendo más que las propias ondas del sonido que producen tus motores, llega un momento en que las adelanta, y al adelantarlas romper esa barrera con el consiguiente estampido sónico. Pero no hace falta irse a un avión, aquí tenemos, digamos, más a mano estampido sónico. No, con un Vespino, ¿cómo es? Con un Vespino no. Con un Vespino no, pero por ejemplo, con un látigo sí. Con un látigo sí. Cuando tú sueltas el látigo, la punta del látigo va tan deprisa que el chasquido que oyes es que ha roto la barrera del sonido, y escuchas ese chasquido del látigo, ¡clac! Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Te juro, Indiana no Jones lo hacía muy bien eso. ¿Cómo? Indiana Jones, conocido por su látigo. Y ese ruido que produce el látigo... Y aquí se utiliza mucho el látigo. Es un estampido sónico. Porque aquí el caballo, somos la ciudad del caballo, y hay muchos cocheros que utilizan el látigo. ¡Clac! Y hacen estampido sónico cada dos por tres. Pues lo que pasa es que estampidos sónicos pequeñito, muy chiquitito, ni pequeñito, pero minutos, el clac que oyes cuando un cochero o quien sea, o un domador de leones, lo que sea, hace sonar el látigo, uh-huh. ¿Vale? Eso es la punta del látigo rompe la barrera del sonido y hace el clac. Y hablando de Indiana Jones, cuando en vez de estar con su látigo está con el halcón milenario. Sí. Vestido de otro... De otra guisa. De otra guisa, de Han Solo, ¿no? El estampido que tiene que pegar eso, no vea, ¿no? Porque claro, a mí me sorprende mucho... Pasamos a hipervelocidad. Al ¿no? hiperespacio. Eso, pasamos al hiperespacio. Y entonces le dan un botoncito y automáticamente cuando le dan, ves las estrellas como unos trazos y ya está. Pero y a mí, llegan a donde... ¿A dónde tiene que llegar? A la estrella de la muerte siempre llegan siempre cerca. Por alrededores de la estrella de la muerte. Pero mi pregunta que no sepa es, que van, porque saben que ahí no, no, una movida muy fea. No, sobre todo, eran seis partes, ¿no? En una se quedó crionizado, ¿no? Una se quedó tieso allí y terminó, sí, la película. Tuvo película y media crionizado, pero después, claro. En carbonita. No, película y media no. Carbonita. Media de una y otra media, o sea, casi una. Yo nunca casi, acabo de película. Casi una. ¿Cuántas películas son? ¿Seis son? Son seis episodios. Sí. Y quedan tres más, ¿no? Eso dicen que eran nueve. Empezaron por el cuatro, cinco y seis. Y posteriormente hicieron uno, dos y tres. No sé exactamente. Es que más chulo creo que, bueno, lo que ahora están saliendo como las guerras clon son episodios que quedaban de la historia que, bueno, no se ha visto financieramente de que aquello funcione de película, lo han hecho en dibujo película animado. Entera. Entonces lo han hecho en animación. ¿Pero en qué época está? ¿Antes de la primera? Está entre el episodio 2 y el 3. Porque el 4, 5 y 6... O sea, no, al revés. No, entre las dos, entre 7, las dos series. 7, 8 y 9 son... el Guerra de la Galaxia, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y Retorno del Jedi. Eso es 4, 5 y 6. Eso es 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 nada más. No, pero el son las últimas. Por eso. Yeah. No, la última, 1, 2 y 3. Ah, 9, 9. Sí. La Guerra de la Galaxia... subtitulada Una Nueva Esperanza, que lo sabe muy poca gente. ¿Es la 4? Que es la primera que hubo de todas. La primera que hubo es el episodio... ¿Cuarto? No. ¿No? El 7. ¿El 7? 7. 8 y 9. Termina la historia con sí. Jedi, con Luke Skywalker. Y el episodio 1 es La Amenaza Fantasma. El 2 es... las guerras, de los clones, la no amenaza acuerdo, de los clones, acuerdo, me pierdo. Y el 3, la venganza de ¿cómo era? Sí, Revenge era de los Sith, y en medio es la 6, 7, la 4, 5 y 6 es la que están poniendo en dibujo, en son dibujos. Las guerras clon. Uy, qué lío. Sí, porque no, la de los dibujos está entre las dos de cine últimas. Entre las últimas en tiempo, no en la historia. Complejo. O sea, que al final los episodios que quedan les propusieron seguir en película y él dijo que ya bastaba con seis películas y que el resto iba a ser por animación. Ahora, por y ahora. Bueno, que para por ejemplo, que hubieran hecho tres películas como La Amenaza Fantasma, preferible que esté en dibujo. Porque, bueno, La Amenaza Fantasma no es muy buena, que digamos. Las es otras que... dos estaban muy bien, ¿eh? Las sí. dos modernas. La de Anakin ya jovencito. Sí, sobre todo cuando se convierte en Darth Vader. Hombre, esa es... Eso es genial. Eso es genial. Esa y la última, El Retorno de Jedi, la de Luke, soy tu padre. Esa es fantástico, vamos. Es emocionante, aunque hablemos ahora de cine, la Guerra de la Galaxia es, no sé, nos gusta a todos los aficionados a la astronomía, ¿no? ¿Cómo se hace ese el ruido de las naves, de las luchas en el espacio? ¿Eso cómo se explica? Pues explica lo que acabo de explicar ahora mismo. El sonido no se transmite en el vacío. Lo que pasa que difícilmente se puede explicar que suenen las espadas de láseres y todo eso no se escucharía. Dentro de las naves sí. Dentro de las naves sí, hay gente y hay aire. O sea, cuando saca la espada. Y cuando saca la espada. Los numerosos averías del Halcón Milenario, que pasa mucho de esas películas, hecho un cascajo. Está hecho un cascajo, sube el R2-D2, que al fin y al cabo es el protagonista de las seis películas. Sí. Es el único protagonista, es el protagonista de toda la saga. ¿Y C-3PO? C-3PO parece mucho, lo construye Anakin en la primera. En La Amenaza Fantasma, sí, lo está construyendo, construyendo. No sale hasta la segunda. Y vamos, como fome lo conocemos ahora. Y sube R2-D2 a arreglarlo, ¿vale? Y se escuchan unos disparos y unas explosiones fuera de la nave, tremendo, ¿no? Hay que reconocer que cinematográfica, o sea, que no sea exacto desde el punto de vista físico y demás, pues una película que cuando salen fuera todas las imágenes que se ven naves por fuera no se escucha nada, pues sería muy muy triste, claro. Digamos, la película. Los mejores sonidos de la Guerra Galaxia creo yo que son estos. Y el bar. El bar con toda la... ¡Qué público! ¡Qué público tenía el bar! ¿Eh? El sí, bar sí. Yo me quedo con la orquesta. Con los miembros de la orquesta. Sí, sí, sí. Pues yo los calvitos esos con el oboe. Genial. Yo me quedo con la primera película. De todas, me gustan todas, ¿no? Pero la primera... Una nueva esperanza. La primera. Porque sobre todo como empieza... Porque era una novedad, no se había hecho en la historia una película como esa. No, la vi en el cine, me compré el álbum, las estampitas. Eso... Era el Darth Vader, asustaba. Esa respiración profunda. Esa respiración ponía, la música era increíble. La música. Esa manera de comenzar con esas letras. Con esas letras. El doblaje en España de Constantino Romero haciendo genial, de Darth Vader genial, fue un acierto. Impresionante, genial. Porque bueno, esa voz es el doblaje lo español, mejor que hay. Mira, doblando. Que yo no soy partidario de que se doblen las películas, ¿eh? Pero el doblaje español hay que quitarse el sombrero, sí, sí, porque sí. De muchas, pero en esa es que ya esa imagen cuando la princesa Leia, el holograma, ¿no? Eso que hoy eso es posible y eso sonaba cuando caen, es que me sale la película de memoria, cuando caen al desierto, ¿no? Los Hawak, esos raros. Que esos que sean como unos monjes chiquititos, ¿no? Tiene cosillas, por ejemplo, el peinado de Leia. Eso fue un homenaje, hablando hoy, a la dama del Elche. Licitano, a la dama del Elche, claro. A la dama del Elche, que da igual. Claro. Sobre todo, yo quería un coche con el Luke Skywalker, ese que flotaba. Sí. ¿No? Un coche que flotaba, claro. No, o sea, sí, cuando el rayo de la muerte destruye a Tatuán, era, ¿no? El planeta. Tatuín. Yo que sé, y Obi-Wan se pone enfermo y dice, he sentido un estremecimiento en la fuerza. Ahí va. Que siempre ha comentado él, el Guinness, sí. Que es la frase más tonta que ha hecho en toda su vida de actor. Sí, pero eso he sentido un estremecimiento. La cara que tuvo que poner, bueno. Y esa frase junta dice que le costó. Es decir, que lo más absurdo. Esperarse que tengo yo para como si Giller de alma se apagara, o ¿no? Algo así dice. A ver si lo encuentro, porque cuando... Ah, nos está saludando Joaquín Barroso a través de Facebook. Eso es. ¿Está escuchándonos? Sí, nos está saludando, supongo yo que sí. Ah, muy bien, muy bien. Es que tenía yo algo yo por aquí de un amigo, estaba yo metiendo con él antes. Espérate. ¿Cómo te llamas? Ay, mira que llamarse Salvador y tener yo un montón de amigos salvadores. A ver si lo encuentro. ¿Qué dice Joaquín? ¿Nos saluda? ¿Qué? Me saluda Joaquín, ¿no? Sí, que sí, os escucho, cambio, dice. espérate, a ver si me encuentro... Sabemos que eres fan también de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí, sí. Espérate, es que yo estaba escribiendo antes una cosa. Por cierto, la animación va entre, nos está diciendo a través de Facebook, las pelis 2 y 3. 2 y 3, Sí. 2 y 3. Entre los clones y el final de las guerras clon. Porque son las guerras clon en sí. No, el 2 termina cuando se empiezan las guerras. Cuando se desatan. Pero las guerras quedan al margen, no aparecen. Y en la 3 ya han terminado. O sea, es el final. Y eso, pues, da mucho juego. Entonces se ha hecho animación. Por cierto, no muy mala, está bien. Está muy bien. Yo me gusta ver los episodios, los veo de vez en cuando. Anakin, sobre todo para conocer el resto de los maestros dice Jedi. Anakin, Ahsoka, que es la Padawan de Anakin, sigue siendo bueno. Bueno, es que estaba yo bromeando, ¿no? Con un compañero mío que tiene un señor puesto en un santuario a Darth Vader y dice: poderosísimo y grandioso Darth Vader, señor del lado oscuro, no nos desintegres ni de noche ni de día, y la estrella de la muerte sea mi guía. Ampáranos de Obi-Wan y toda su banda de inútiles Jedi. O sea que la gente está auténticamente colgada, ¿no? Con el tema de Star Wars. Y comentábamos de Star Wars, aunque ahora nos iremos a tu cuaderno de campo, porque la astronomía es divertida, y yo aconsejo a los padres y a las madres, a los papás y a las mamás, que le pongan a los niños muchas películas de ciencia ficción. que a la larga es bueno. Sí, desarrolla la ciencia ficción, hace que te pregunte muchas cosas, ¿no? Sí. Yo, a mí me encanta la ciencia ficción. Y comentaba que cuando estrenaron en Jerez La Guerra de las Galaxias, que yo tendría 14 años, 15, o quizás menos, se da más o menos. Meses después, pues repusieron para nosotros un estreno, porque era del 68-2001. Y me acuerdo de la cara con la que yo no fui ese día, o sea, fueron ante amigos míos, nuestros, y salió un amigo mío y dice, película más rara, vi un mono pegando palo con una piedra, y ahí nadie habla, todos callados. Claro, tú con 13 años te ponen 2001 y te quedas con la cara un poquito partida, grande, ¿no? La verdad. ¿Eh? No te aburre con una no, otra. No, no. Y luego, porque lo comentabas tú, que la habías vuelto a ver, no sé cuántas veces la habrás visto tú. Yo la puse en un canal es de estos de... una maravilla. Y la vi empezar y me la volví a terminar entera. ¿Eh? Es una maravilla. Me he acordado de Martes y 13. De la izquierda de Martes y 13. No lo pegaba el salto con la música. Se pegaba unos repullos cuando escuchaba el tente. Bueno, ellos le acabaron la música parecida. Así habló Zaratustra, nunca lo diré bien. De Strauss. Pero no el de los valses, ¿eh? Del otro. Maravillosa película, 2001, donde las haya. Decía la gente también, la gente muy graciosa en internet, gente muy inteligente. Y dice, cuando se desapareció hace poco la banda de Júpiter, dice, uy, que va a salir un monolito por allí y se va a convertir en Lucifer. Y bueno, otra gran película, 2010. Dice sí. Que nunca segundas partes fueron buenas, pero ahí se lucieron. Sí. Definitivamente ahí se curraron la segunda parte y lo hicieron muy bien. Era muy difícil llegar a la innovación y a eso del 2001. ¿A que no se acuerda usted cómo comienza 2010? 2010 es... Espérate. En una reunión entre el americano y el ruso en medio de antenas de... radiotelescopio. Radiotelescopio, precisamente el que está en Arizona. El Alma se llama. Alma es el nuevo. Sí, una cadena de radiotelescopios de interferometría que hay en Nuevo México. Y el doctor Floyd se encuentra con el ruso. Con el ruso. Y se cuentan que tienen un problema. Que hicieron un buen pacto. Un minuto, usted dice la verdad y yo le contesto la verdad. Pero solo un minuto. Y pidieron prórroga porque se animó la cosa. Empezaron a decirse la verdad de las en cosas. En aquel mismo paisaje. Qué bueno. Trabajó una chica luego que se llamaba Eli. Doctora Arwin. Arwin. Sí. Pues el otro día escribí yo un artículo porque de esa protagonista de Contact, la película de Carl Sagan. Y ¿recordáis ustedes Eli, la chica también de aquí? Saludamos, por cierto, son amigos nuestros. Es una deuda pendiente, señor presidente. Le saco tarjeta roja. Una deuda pendiente de que tenemos la agrupación con los radioaficionados de aquí de Jerez, que hay otra asociación. Sí. Y aunque no tenemos que ver, pero tenemos que ver. Nos gusta, les gusta cuando hacemos alguna cosa. Aquí ya la alerta OVNI. Yo fui, de hecho, radioaficionado durante unos años. Tienen ellos ganas de venirse una vez con nosotros y vamos a buscarlo. Uh-huh. Porque además me interesa el tema, me gusta. Otra cosa, las iniciativas de otros socios están bienvenidas. Sí, no tienen por qué moverse el presidente. Pero el presidente para eso todo lo tiene que hacer un servidor. Para eso, el presidente para eso, para decir lo que hay que hacer, echarle la culpa. Que más para eso te pagamos tu sueldo, tu dieta. ¿Os acordáis de que tengo una llamada de teléfono? A ver. ¿Hola? Hola, primo, buenas noches. Señora, este no es el programa más adecuado para que usted nos llame. Yo lo sé, pero yo quería felicitarlo a todos ustedes. Ah, bueno, si es para eso, sí. Porque estoy escuchando. Nos está escuchando, ¿no? Un momentito. Sí, vale. Es para que te escuchen los compañeros que no te escuchaban. Ahora. Sí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Estoy escuchando y está ahí tan pasivo así y me gusta. Yo quiero aclarar una cosa. Claro, lo primo. Que aunque usted me diga primo, yo no tengo nada que ver con usted, ni soy primo ni nada. Bueno, primo, no vayan a pensar la audiencia que nos escucha desde muchos sitios que yo le pago a usted para que usted me llame, en absoluto. Primo, es para decirle que me fui el otro día 5 días a Huelva. Ya lo sé, que está usted en Huelva, de viaje. Me llamaron primo y me tuve que ir. Sí, ya. Sabe que me lastimé una pierna y todo. Y me dijo la señorita que no importaba, que por ahí me curaba, y era verdad. La ha pasado bien, primo. Pero estás bien, ¿no? La has pasado bien, ¿no? Sí, sí, la he pasado muy bien. Uh-huh. Todos los que fuimos. Oye, ¿cuándo te vas a venir con nosotros a mirar las estrellas? Una noche, primo, esta noche estaba un poco mala, yo bueno, por donde me ha ido. Hombre, esta noche no está lloviendo, pero algún día sí te puedes venir con tu José, ¿no? Vale, sí. Ay, me encantaría de ver tus amistades. Oye, Luisa, ahora que has llamado tú, te voy a aprovechar yo. Sí. Porque cuando tú eras chica, sí. Y estaba Jerez no estaba igual de alumbrado que ahora, ¿no? No, hombre, que va. Ni nada, ni por el retiro, por ahí no viene una bombilla. Saliendo de la calle Medina ya todo era oscuro. ¿Y tú recuerdas de ver las estrellas de pequeña? Sí que veía las estrellas, porque nos sentábamos en el verano en la puerta de la calle. Sí. Y estábamos hasta las tantas, usted sabe. Como sí. Entonces hacía calor en los cuartos. Pero tú veías la puerta de la calle, de la calle del Sol. Sí, la calle Sol, 32, nací yo, mire usted esa niña tan bonita. ¿Dónde nació Lola Flores? Ahí está, ahí. Pero está. Escúchame, ¿y tú veías las estrellas desde allí? Sí, y cuando veíamos una correr, y de primo los poníamos, esa es la mía, la que va corriendo es la mía, por la otra es la mía, por la otra es la mía, y así lo llevábamos un rato. Uh-huh. Todas las estrellas que veíamos en el cielo eran de nosotros. Ah, pues eso está bien pensado. Y ahora estaba yo contando ahí como la canción que usted ha dicho. Sí. Ay, ¿cómo era, primo, que lo estaba yo cantando? ¿Cuál hija? Sí, esa. ¿Ahora yo he puesto una canción? No, que lo estaba tú diciendo, y yo también. De cuando éramos chicas, sí, me ha gustado. Ah, pero no me acuerdo lo... Sí, estaba tú diciendo como cuatro... No, no era como cuatro esquinitas tiene mi cama y eso. Ah, una oración, sí, eso, estaba dilo, leyendo. Dilo. Sí, no, lo que estaba hablando yo de Darth Vader, era una broma. Yo la estaba diciendo. Sí, porque tú de chicas rezabas todas esas cositas. Ah, y está, sí, sí. Pues bueno, Luisa, venga que me alegro de hablar contigo, ¿vale? Un besito venga, para todos cuando viene, a ver cuando vienes por aquí por la radio. Adiós, mancha guapo. Venga, hasta luego. Bueno, nada, oyente nuestra y compañera de la radio también. Pero mira por dónde nos ha contado Lito, sí. Que desde la calle El Sol se veían las estrellas. Eso es imposible. Ahora alguien que vive a la calle El Sol y mire para arriba, negro. Seguro, negro. ¿Negro o quitando o Venus, quitando a lo mejor un par de ellas, Arturo, Vega, el resto? José Luis, sí. Es curioso, desde la calle El Sol, ver las estrellas. La calle El Sol de Jerez, sí, sí. Para la gente de fuera, es donde nació Lola Flores, que tengo que decirlo, una calle antigua del barrio de San Miguel, una calle grande del casco antiguo jerezano, no el más antiguo, pero el casco antiguo. Y hoy es imposible. Una estrella desde allí. Por esa zona es imposible. Y eso que está casi, el tráfico está muy limitado por ahí, pero vamos, se pasan muchos coches. Volviendo a lo que hablaba de la doctora Eli. Diga usted el segundo apellido, que no me sabe. Darwin. ¿Le ve usted inquieto? ¿Qué le pasa? No, ya está. Ah, ya está usted tranquilo. Una llamada y la he atendido. A Eva. Que. ¿Os acordáis cuando era pequeña? Ella era aficionada a la radio a radioficción. Ya allí tiene usted un botellón de agua. Vamos, no sé qué es usted de agua. Tiene usted agua fría, agua a temperatura normal. Y se puede beber hasta 20 litros de agua. O sea que. Sí, beba. Pruebe, está en pruebas. Está en prueba, ¿no? Sí. A prueba y a cata. Bueno, pues esta chica era aficionada a la radio. ¿Y os acordáis? Es que yo no me acuerdo dónde ella vivía de pequeña. Pero donde recibió la llamada del principio, en Pensacola. En Pensacola. Sí, es que la memoria... Era una península, igual que... ¿eh? Pero eso. ¿Sabéis por qué es lo que está pasando en Pensacola? Es que el otro día hay un... recibo unos correos de un periódico inglés. Ahora no tengo por aquí a mano, pero lo que el gran derrame de petróleo que se está produciendo en el Golfo de México está llegando a Pensacola. Y cuando dijeron Pensacola, digo, Tate, ahí es donde esta mujer contactaba. Y encima fue donde la inteligencia extraterrestre le imitó las playas de Pensacola. Sí. Para cuando contactara con ella, cuando ella llegó a aquel espectacular viaje, eran las playas de Pensacola, en la Florida. Uh-huh. ¿Eh? Y ahora es una pena por el tema de... Sí, esa arena tan brillante y pálida que había, ahora tiene tiznones negros. Sí. Y vi una mancha, en el Google Earth, lo que es la mancha de petróleo, la mancha... Yo con la escala y me pierdo, pero puede ser como Andalucía entera, una brutalidad, una barbaridad, ¿no? Lo que está ocurriendo allí. O sea, que si alguien nos escucha desde la Florida, que por cierto Pensacola afundamos los españoles, bueno, la fundaron los españoles de entonces, porque nosotros no tenemos nada que ver ahí. Hay gente que se enfada conmigo. Oye, es que viniste a conquistar. Yo, mira, perdona. Yo no salí de aquí. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Eso fueron hace 500 y pico de años la gente que vivía aquí que fue allí. Lo mismo hubiera pasado al revés, pero que los españoles de ahora no tienen nada que ver con los españoles de antes. En nada, porque ya en aquel imperio español no se ponía nunca el sol, lo cual astronómicamente es imposible. ¿Eh? Pero no se ponía. ¿Eh? Pero bueno, un saludo a todas las personas allí de la Florida, que le pregunto a Lito, ahora estamos entrando en temporada de huracanes ya. La primera tormenta tropical se ha llamado Ágata. Ha causado estragos en Guatemala. Uh-huh. Que por cierto, vaya menudo boquetarro se ha formado allí. Uf. En Ciudad de Guatemala. Por uno me dijo que era un ovni, que tiene una base. Digo, no, hombre, eso no son bases de ovni. Eso es que la roca es tipo cárstico, como lo que ocurre aquí en Antequera. Ajá. Rocas calizas con mucha agua, que eso supongo yo que sería una cueva que había ahí abajo y se hundió. Hace un boquete y se hunde, ¿no? Pero el boquete es impresionante. Agujero. Lito, ¿qué puede pasar si un huracán llega al Golfo de México con la mancha de petróleo? ¿Puede llegar petróleo hasta la consulta del doctor en Alaska? Sí, sí, porque el petróleo, como flota, pues está arriba, y si pasa por allí algo, los vientos que hay en superficie de un huracán, 120, 140 o hasta 160 kilómetros por hora, imagina lo que está flotando en el mar, donde puede llegar. O sea que allí no. Se esparciría por una superficie, triplicaría a lo mejor la que tiene ahora, o la duplicaría. Uh-huh. Sería un destrozo. Si ya esto es muy grave lo que está pasando, ya si lo acentúa un huracán, ya será desastroso. Vámonos al cuaderno de campo. Vamos. Después, si queda tiempo, la salida queda hablar un poquillo de... Sí, son 5 minutos, la salida última, porque hubo mucha gente nueva que se acercó y queremos comentarla también. Vale, pues hoy el cuaderno de campo tenemos a la constelación de Escorpio. Muy típica, ya se ve. Me acordé de qué es lo que hicimos en la salida y fue una de las constelaciones que más estuvimos mirando, así que es del tiempo. Sé lo que hiciste el último verano. Uh-huh. ¿Eh? Es una película, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Aparte de mirar Escorpio. Escorpio, pues, es una constelación del zodiaco, de la que pasa el sol a través de ella. Mitológicamente, yo he encontrado dos explicaciones, digamos, mitológicamente de la historia de Escorpio. Yo me quedo con la segunda. Bueno, no sé si tú conocerás las dos, supongo, como siempre. He leído la segunda, que dice que Orión intentó violar a Artemis, la luna. Y puesto que ésta se encontraba cazando en medio del bosque, cuando fue vista por el Orión, Artemis acudió a la ayuda de un escorpión para que le ayudara a evitar a Orión. Este escorpio picó a Orión y lo mató, liberando así a Artemis. Entonces se colocó. Y así Orión, así Orión no pudo picar a Artemis. Yo tengo. La otra es más general. Bueno, que dice que Leo, por aquí, dice: según una de sus versiones, Orión el cazador se sacó los ojos en un arrebato de celos. Y mientras vagaba en el cielo por el mundo, pisó un escorpión que le picó con su aguijón, provocando su muerte. Los dioses elevaron a Orión y a Escorpión en los cielos, colocándolos a extremos opuestos del cielo, así que cuando uno sale, el otro se pone, y viceversa. Yo otra versión que recuerdo era que Orión era un ligón, se quería ligar a las Pléyades. Ah, ha metido las Pléyades, bueno. Y entonces se quejaron las Híades, que este tío es sinvergüenza, tal. Zeus le mandó el toro por un lado, que protege a las Pléyades, y también le mandó el escorpio para que le picara. Bueno, y murió. Bueno, supongo que hay versiones. Sí, entonces, eso sí, al final, sí, es verdad. Siempre está el escorpión eternamente buscando a Orión, y cuando Orión se pone, sale el escorpio. Eso está. Eso sí. Eso es fijo. Vale. Pues bueno, pues yo como no. Esta segunda versión no la conocía, pues la he dicho más o menos. Las estrellas principales de Orión tiene bastantes estrellas, tiene en concreto 15 estrellas con magnitud menor que 3, uh-huh. O sea que es muy brillante, y muchas de ellas, como digo en esta sección, tienen nombre propio. Entre ellas, Alfa, la estrella Alfa es Antares. Su nombre lo hemos comentado ya varias veces, lo volvemos a hacer. Viene de la raíz de Ares, Marte, y es antimarte, en relación a que tiene un brillo muy parecido y un color muy parecido a Marte. Entonces le llamaron el antimarte o Antares. Uh-huh. Beta Scorpii se llama Acrab. Delta, Shuba. Epsilon, Wei. Theta Scorpii, Sargas. Lambda, Shaula. Kappa, Gritav. Xi, Grafias. Nu, Yavag. Sigma, Alnijat. Y Upsilon, Lesaz. Tienen muchísimos nombres propios porque son muy brillantes, como digo, ¿no? Y todos castellanos, ¿no? Sí, todos en perfecto castellano. Que me perdonen si alguno de los oyentes sabe árabe o latín, que le meteré más de una patada a ambos idiomas. Así que en la espinilla. Sí. Porque ninguno ni otro, ¿no? Quizá incluso más el árabe que el latín, porque algo nos suena del latín, hemos bebido de él, pero lo del árabe, pues algunos lo llevamos muy mal. Pero es que casi todas, por no decir más del 50, no, más del 50% de las estrellas tienen nombre árabe. O más de 50. Más, porque latinas hay muy pocas, ¿eh? ¿Cuál? Yo no recuerdo. Bueno, Arturo. Sí, de Regulo. Sí. Pollux. Exacto, sí. Pasando a objetos de cielo profundo, y cogiendo, como cojo siempre, los tres instrumentos que podemos utilizar para verlo. Cogemos primero los prismáticos y objetos de prismáticos se puede echar un vistazo a la zona de Antares y las pinzas, la parte de arriba, muy bonita. Y ya para ver objetos de cielo profundo tenemos dos cúmulos abiertos, preciosos, en la parte arriba del aguijón. También es decir que la constelación de Escorpio, hay muchas que dices que es un hombre o es un animal y la miras en el cielo y eso tiene todo el aspecto menos de animal o de lo que sea, pero Escorpio sí. Escorpio se le puede asemejar siempre el cuerpo retorcido de un escorpión con el aguijón en la punta y en la parte de arriba pues lo que serían las pinzas, ¿no? Se distingue bastante bien lo que es el cuerpo de un escorpión. Pues arriba de las pinzas tenemos dos cúmulos abiertos que son perfectos para prismáticos, que es M6 y M7. M6, el cúmulo de la mariposa. Y M7, el cúmulo de Ptolomeo, en honor al descubridor de este cúmulo, que fue Claudio Ptolomeo. Bueno, hay que decir que la mariposa y tanto estos dos objetos los estuvimos viendo el sábado pasado. Uh-huh. Y que la mariposa es una mariposa, vamos. Sí, en la línea de puntos de una figura de una mariposa. Es muy bonito. Sí, es tremendo. Con telescopio tenemos, aparte de si es de campo amplio, podemos seguir haciendo ver podemos ver a M6 y M7 con un telescopio un poquito más de aumento, sin que a mí me gusta que las estrellas estén más juntitas en los abiertos, queda más simpático. Un telescopio suele destrozar y no queda tan simpática los cúmulos abiertos. Pero para telescopios tenemos dos cúmulos globulares, M4 y M80, como la radio. Pero están muy cerquita uno de otro, a la altura de Antares y de las pinzas. Están estos dos cúmulos. Antes de entrar en fotografía, que tiene también para trabajar el telescopio, podemos intentar el NGC 6302, la nebulosa del insecto, y una planetaria que se llama nebulosa algodón de azúcar. Estos objetos, pues junto con los cúmulos abiertos NGC 6124 y 6231, con fotográficamente quedarían bastante bien junto a estas nebulosas. La nebulosa del insecto en concreto tiene unos colores muy vivos que, como hemos dicho muchas veces, al telescopio se ven blanco y negro, pero sacando fotografía podemos conseguir los colores. Y bueno, el tiempo que queda pues lo podemos, si quieres tú, como fuimos al campo pues la última salida y ya acabamos. Fuimos al campo el sábado pasado, que tocaba observación, coincidiendo con la luna que estaba en menguante. Este fin de semana está nueva, que si alguien se anima y el tiempo no es malo, igual podríamos hacer una segunda salida. Lo del tiempo. El tiempo va a estar regular, lo sé. Pero en fin, podríamos hacer un segundo intento. Por eso siempre cogemos el de menguante, por si acaso no falla el siguiente, ¿no? Bien, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? De que llego a nuestro lugar de observación y veo muchísima gente. Y digo, qué bien, ¿no? Esto está lleno de gente, qué alegría. De los cuales solo conozco a uno. Gente nueva. Exactamente. Estaba Lito haciéndose cargo ahí del personal, terminando de montar su telescopio y nada, y muy agradable, porque la gente nueva, como sabes, pues es entusiasta, preguntan, están muy interesados en todo. Yo coloqué mi telescopio también, Lito ya tenía puesto el suyo, miramos por uno, miramos por el otro, comparamos, este se ve mejor por aquí, aquello se ve mejor por el otro, por el de Lito se ve mejor esto, por el tuyo se ve mejor, como son telescopios diferentes, ¿no? El mío es un telescopio Newton y el delito es un Meades Mika Segre, entonces, según para qué cosa, ¿no? Y pasamos una noche muy agradable con toda la gente nueva y quedaron entusiasmados a ver si podían venir otra vez este sábado. Como digo, el tiempo va a estar regular nada más, regular. ¿No? ¿Qué previsiones hay? Hay inestabilidad porque hay una capa de aire frío arriba, entonces con el calor del día se evapora mucho y crece la nubosidad por la tarde. Entonces cuando vuelve a refrescar se despeja. Entonces, pero ese rango de que puede quedar nubes hasta bien entrada la madrugada nos puede hacer que haya esté nublado hasta las 12, pero todos los días he mirado la evolución de las nubes y eso, está despejado a mediodía, aumenta desde las 5 a las 7 a las 9 de la noche, aumenta las nubes, está cubierto ya a las 12 y a las 2 empieza a despejar y se despeja sobre las 5 de la mañana para ver al cometa. Uh-huh, claro, ¿eh? Para ver al cometa está despejado, pero para nuestras observaciones de digamos después de cenar hasta la 1 o 2 está complicado. Uh-huh. Está complicado. Pues nada, ya te digo, es agradable ir a hacer una observación y encontrarte ¿sí? tantas. ¿Cuánto podía haber perfectamente? Pues, 8 o 10 personas. Sí, estaba la pareja esta última porque eran Pablos los dos. Que sí, eran sí. Pablo y Pablo. Pablo con, que no me acuerdo ahora mismo cómo es la mujer, la que se el que se le regaló. Sí. Y otro Pablo que venía también por primera sí, vez. Sí, que habló conmigo, me llamó. Uh-huh. Me preguntó que había visto en internet, que si podía acercarse con su mujer y tal. Y dije que sí, que si, el único problema es saber dónde está. Y dice, no tengo ningún problema porque viene perfectamente explicado en la página web. Ah, bueno. Con el mapita. Y se plantó allí, o sea que llegó perfectamente. Uh-huh. Y Agustín y Marta. Y Marta. La hija. Uh-huh. Que Agustín con su hija Marta, una niña que está cursando, creo recordar, tercero de la ESO. También muy interesada por mirar y por y digo pues este tipo de, sí, bueno. De juventud. Y tiene un padre estupendo que la alienta. Exactamente, es muy interesante en el sentido de que gente con 13, 14, 15 años, pues sería un lujo tener 10 o 12. Sí, la verdad que sí. Exactamente. Va a ser el futuro de la claro, educación. Claro, claro. Y que niños que digan, ay, pues yo quiero papá y me llévame otra vez y quiero un telescopio y quiero mirar y... Eso sería fantástico. Bueno, pues no, nos y vamos. Ya te digo, muy bien. Y la noche estuvo muy potable. Sí, sí. Un cielo bastante apañado. Y vimos un montón de cosas. Con el tema de los computerizados, nos hinchamos de ver Se nos acaba el tiempo. Antes de irnos, sí. Me lleva una sorpresa. Se la comentaba Lito antes. Aquí en la radio tenemos una biblioteca que ya no van a salir los libros por la ventana, bueno, no nos caben. Ya ven, estamos buscando otro sitio. Pero me he encontrado dos libros. Estupendo. Lo que pasa es que están en inglés. Ah. Pero me atrevo. Uno de ellos lo he leído en castellano. Pero lo he pillado. Esto lo tiene que leer cualquier aficionado a la astronomía. Se llama Monkey Planet. Es el libro en el que se basó el planeta de los simios. No sé si lo habéis leído alguna vez. ¿Leído o no? Entonces nos cuenta de qué va. Es del planeta de los simios. Pero no tiene nada que ver con la película. Se parece más quizás a la de Tim Burton, pero tampoco. El libro es una sorpresa leerlo. Lo aconsejo porque es finito. ¿El planeta de los simios se llama? Sí. O sea, si lo encuentro en castellano, porque con las bibliotecas digitales, yo ahora leo en... Ya usted la compra a través de Amazon y ya usted nos cuenta si le gusta. Sí, sí. Las bibliotecas digitales las hay gratuitas también. Sí, pero este libro hay que pagarlo, seguro. No, sí. Y pero vamos, que yo lo tengo, lo tengo en papel, que si alguien quiere se lo empresto. Si me dejan, ¿no? Se podrán prestar un libro muy antiguamente, ¿no? Sí, pero cuando prestas un libro tienes que cobrar derecho de autor. No sé. Hay que andar ahora con pie de plomones. Y el otro libro es este, Mountain of the Moon. Título totalmente astronómico, pero no tiene nada que ver con la astronomía. Pero tiene que ver algo. ¿Las montañas de la luna? Sí. Es una película que yo vi hace tiempo, me encantó. Esta película que te ponen en la 2 a las 3 de la mañana. Y trata de la aventura de Richard Burton, no el actor, sino un escritor, un ligón, un bohemio. Uh-huh. Y de John Hanning Speak, que es otro... ¿Un primo mío? ¿Speak? Speak, es escribe Speaker. Lo curioso es que estos dos hombres están interesados en encontrar las fuentes del Nilo. Ah, estamos hablando del siglo XIX, la época victoriana, y la verdad que es genial. Y encima tengo una historia de amor entre ellos dos. Uno se enamora del otro, con lo cual se manda un follón que no vea. Qué cosa más moderna, pero, ¿no? Sí, hombre, en aquellos tiempos ya ves tú. Por eso. Pero ya quitando eso, es genial, ¿no? A mí siempre me ha gustado el espíritu aventurero, que yo siempre lo comparo con los astronautas de hoy, ¿no? Porque las fuentes del Nilo, y bueno, y llegan al lago Victoria y tal. Esas son mis reminiscencias de cuando me leí 5 semanas en globo. Bueno, pues con eso y un bizcocho, con esto y un bizcocho y esta música nos pone el pelo de punta. No tiene nada que ver con la astronomía tampoco, pero parque, John Williams, William, parque jurásico. Con ella nos despedimos y el jueves que viene estaremos aquí en directo en Frontera Radio, los lunes por la noche en Radio Arcos, emisora municipal, y siempre y para siempre, los siglos de los siglos, en internet, en iVoox, ¿vale? Venga, okay. Que tengáis buenos cielos, que se vayan las nubes. Eso es. Venga, hasta ahora. Saludos también a toda la gente que nos escucha desde América. Ahí va. Hasta luego. Un saludo.